Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy finalizaremos este estudio de 13 sábados enfocados en la educación. Con frecuencia nos mantenemos eternamente ocupados en el aquí y el ahora, que corremos el riesgo de perder de vista nuestros intereses eternos. ¿Cómo es posible que los humanos puedan estar tan preocupados por el destino de su equipo favorito de fútbol, de béisbol o básquetbol, pero indiferentes o apáticos ante su propio destino eterno o el de sus familias? Jesús, desesperado por romper esa apatía, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Aquellos que decidan no sacrificar el destino de sus almas por ganancias temporales serán grandemente recompensados. Y nuestra nueva existencia estará llena de la presencia de Dios, como lo dice Apocalipsis 21, y se satisfará toda necesidad física y espiritual. Debido a que Jesús invirtió el tiempo para enseñarnos acerca de Dios y sus caminos mientras caminaba por esta tierra, podemos inferir que esta educación continuará por toda la eternidad. No habrá decepciones, aburrimiento ni apatía. No seremos espíritus incorpóreos flotando como vapores tocando el arpa ocasional. Lejos de eso, dice la profetisa de Dios, los años de la eternidad a medida que transcurran traerán revelaciones más ricas y aún más gloriosas de Dios y de Cristo. Cuanto más aprendan los hombres de Dios, mayor será su admiración por su carácter. En un momento más, regresaré. Este versículo resume nuestro estudio y nos habla de lo que nos espera, el mundo real, que durará para siempre. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un poeta que temía a la muerte se preguntaba cómo alguien podía vivir sin saber con certeza qué amanecer, qué muerte, qué destino le esperaba a la conciencia más allá de la tumba. Creó en su poema lo que dio en llamar IPMA, o sea, el Instituto de Preparación para el Más Allá. No obstante, ¿cómo podríamos prepararnos para el más allá si ni siquiera sabemos lo que pasa con una persona allí? Afortunadamente, la Biblia nos da una visión amplia del tema del cielo, la tierra nueva, la educación y la vida que tendremos durante la eternidad. Como hemos visto durante todo este trimestre, el IPMA o el IPMA es aquí y ahora, en esta vida. Y toda nuestra educación, independientemente del campo de estudio, debería estar preparándonos para ese más allá. Porque al fin y al cabo, cualquier escuela puede transmitir mucha información buena, muchos buenos conocimientos prácticos y útiles. Pero ¿de qué sirve que una persona obtenga todo ese conocimiento y pierda la vida eterna? ¿Qué son estos poquitos años aquí comparado con la eternidad? Y hoy veremos lo que nos dice la inspiración sobre la mejor escuela de posgrado. Una escuela que dura para siempre y durará para siempre y estaremos aprendiendo y creciendo a lo largo de la eternidad. Y en esta escuela del más allá, aprenderemos cosas que en este mundo actual ni siquiera podemos comenzar a imaginar o a soñar. En el siglo XVII, un escritor francés llamado Blaise Pascal se dio a reflexionar sobre el estado de la humanidad. Para él había un tema muy claro. Por más tiempo que viviera un ser humano, y en ese entonces no vivían tanto, y por más buena que fuera la vida de esa persona, y la vida no era tan extraordinaria tampoco, tarde o temprano esa persona iba a morir. Por otra parte, lo que sucedía después de la muerte era más largo, infinitamente más largo, que el corto periodo de vida aquí que precedía a la muerte. Por lo tanto, para Pascal, lo más lógico que una persona podía o debía averiguar era qué destino le espera a los muertos. Y se sorprendió al ver que la gente se ponía nerviosa por cosas como la pérdida del cargo o por algún insulto imaginario contra su honor, pero no prestaba atención a la pregunta de lo que sucedía después de la muerte. Pascal tenía razón. E indudablemente, por ese motivo, la Biblia dedica mucho tiempo a hablar de la promesa para los que han encontrado la salvación en Jesús. La promesa de lo que les espera en el futuro. ¿Qué esperanza se nos ofrece, amados? Yo quiero leer varios versículos en sucesión para que veamos el plan de Dios, que el aquí y el ahora no es todo. Estamos de paso en una escuela para la escuela superior de posgrado, donde continuaremos estudiando y estudiando y conociendo más del amor de Dios. Comenzaré con Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Timoteo 1. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. San Juan capítulo 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Judas 1. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tito 3. Para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, muchos versículos nos habla del más allá, de lo que nos espera, la eternidad. Algo que difícilmente podemos comprender. Pero fuimos creados para vivir para siempre. El diablo nos engañó, nos secuestró, nos mintió, perdimos todo, aún la vida eterna. Jesús nos devolverá todo. Y esto es lo que la Biblia nos dice, las cosas van a terminar bien. Y amados, la vida eterna tiene mucho sentido gracias a la cruz. A la luz de la cruz, nada tiene sentido salvo la vida eterna. El hecho de que el creador de los mundos, el que hizo el universo, aquel en quien vivimos, nos movemos y somos, como dice Pablo, que él, Dios, tuviese que encarnarse como un ser humano y morir en esa carne, ¿para qué? ¿Para que finalmente nos pudramos como un animal muerto en la carretera? Es por eso que el Nuevo Testamento viene lleno de promesas de vida eterna, porque solo lo eterno garantiza la restitución. Un millón de años, incluso 1,000,000,000 de años, quizás no posean suficientes buenos momentos para compensar los malos. Solo la eternidad puede equilibrar todas las cosas y mucho más, porque lo infinito es más que lo finito y siempre infinitamente. Pascal tenía razón. Nuestro tiempo aquí es muy limitado en contraste con lo que está por venir. ¿Qué desperdicio sería no estar preparados para la eternidad que tenemos por delante? Pregunto, ¿qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia por lo que suceda después de la muerte? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a ver cuán lógica es el plan de la Biblia y cuán ilógico es realmente su postura? Sí, habrá un mundo nuevo, y así lo reveló Dios. Dice, enjugará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia? Una existencia en la que ya no habrá más muerte, tristeza, ni dolor. Un cristiano estaba hablando con su amigo sobre la esperanza del Evangelio, la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Y esta persona respondió negativamente a la idea general. ¿Vida eterna?, dijo, expresó estremecido. ¡Qué pensamiento tan horrible! Nuestros 70 o 80 años aquí ya son bastante malos. ¿Quién querría prolongar eso para siempre? Eso sería un infierno. Esta persona tendría razón si no fuera porque no entendió que la promesa de la vida eterna no es una mera continuación de la vida como la vivimos aquí ahora. Por favor, ¿quién querría eso? Al contrario, como dice el versículo anterior, las cosas viejas pasaron y todas las cosas se habrán hecho nuevas.

más allá de las promesas que se nos ofrecen en Jesús, que son reales, que tenemos muchas buenas razones para creer en ellas, el hecho de que la Biblia nos da pistas, vislumbres de lo que nos espera, es algo maravilloso, hermanos, entrar en esto y empezar a soñar y pensar y ver, porque esa es la realidad eterna, lo que ha de durar para siempre. Lo de ahora es pasajero. Si con lo poco que conocemos ahora nos alegramos y nos trae esperanza, ¿te imaginas lo que nos espera? Sin embargo, una cosa de la que podemos estar seguros es que será extraordinario. Piensa en lo que sería una vida, una existencia sin los estragos del pecado. Todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, el Alzheimer, cáncer, sida, el COVID-19, todas las cosas con las que luchamos aquí provienen del pecado y sus consecuencias. Y Cristo vino a deshacer todo eso y restaurar la tierra a lo que Dios originalmente había querido que fuera antes de que el pecado entrara. El Calvario ha hecho eso posible. De hecho, será mejor la tierra, porque en medio de todas estas glorias siempre podremos ver las cicatrices en las manos y los pies de Jesús, el costo de nuestra redención. Comenta mi autora favorita: ¿qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vida y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio? Cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha de pecado toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios, allí el estudioso de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres, y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. Amados, se acerca el día cuando todos nuestros más acariciados sueños y aspiraciones santificados serán hechos realidad. No te desanimes, las cosas han de terminar bien. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y nos devolverá con creces todo lo que el diablo nos ha robado. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Como hemos visto durante todo este trimestre, un aspecto central del ministerio de Cristo aquí en la tierra fue ser maestro. Y desde el comienzo de su ministerio, ya sea mediante actos o hechos, acciones, Jesús estaba constantemente enseñando a sus seguidores verdades acerca de sí mismo, sobre el Padre, sobre la salvación y sobre la esperanza venidera. De hecho, con solo leer un evangelio, cualquier evangelio, de principio a fin, encontrarás a Jesús enseñando. Y aunque incluso ahora, a través de su palabra, el Señor continúa enseñándonos, en el nuevo mundo esta enseñanza, continuará también, y hoy tenemos esa esperanza segura de que Jesús será nuestro maestro cara a cara. Pero imagina cuán diferente será una existencia libre de pecado y de todas las limitaciones que aquella nos impone. Y le preguntarán, dice la Escritura, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿De qué crees que está hablando aquí Zacarías en esta visión que se le dio de lo que ocurrirá muy pronto? Es obvio de lo que hizo en la cruz. El sacrificio de Cristo hizo todo esto posible. Leo del conflicto de los siglos, y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Y a medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro y miríadas de miríadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo lata a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó mandan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. De todas las verdades increíbles que aprendemos a través de la eternidad, lo aprenderemos. Nada nos cautivará más que el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Piensa, hermano y hermana, en cuánta profundidad y riqueza tendrá, que lo estudiaremos por toda la eternidad. Si hubiera un solo destino, ese destino sería inevitable sin importar lo que hiciéramos. Pero la Biblia es clara en que existen dos destinos, amados. Mira, San Juan capítulo 5, versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aplicar conscientemente esta opción es una excelente manera de comenzar cada día. En lugar de buscar nuestros teléfonos, consultar nuestros sitios de redes sociales o ver las noticias a primera hora de la mañana, ¿por qué no decir en voz alta, antes que tus pies toquen el suelo, algo como esto? Hoy elijo caminar con Dios. Elijo ser un discípulo de Cristo y aprender todo lo que pueda de Él. Elijo ver y tratar a los demás como lo hizo Jesús. Hoy elijo el gozo satisfactorio de la santidad sobre los placeres fugaces del pecado. Hoy elijo la vida eterna sobre la muerte eterna. Hoy elijo dejar que Jesús me haga una nueva creación en Él. Prácticamente todo lo que lo sabemos, lo aprendimos. Y esta idea hace que la educación sea fundamental para la vida. Desde el conocimiento que se necesita para atar nuestros cordones de los zapatos al conocimiento salvador del Evangelio, la educación lo cubre todo. Gracias a Dios que nos da el regalo del aprendizaje eterno. Vivamos de una manera positiva, vayamos al libro y agradezcamos a Dios por cada segundo de vida que nos da para prepararnos para gozar con Él por la eternidad. Quiero finalizar ahora con estos dos párrafos inspirados y unas preguntas de reflexión. Está en el libro Maranata, el Señor viene. Dice, el león al que tanto tememos aquí se acostará con el cordero. Todo en la tierra nueva será paz y armonía. Los árboles serán derechos y elevados y no tendrán ninguna deformidad. Todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles cimbreantes y las fuentes vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestro hogar celestial. Mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Y ahora en el conflicto de los siglos, el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar esas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa del Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Qué hermoso el conflicto de los siglos, ¿verdad? Analice un poco más el argumento de Pascal sobre los que aparentemente no se preocupan por lo que habrá en la eternidad. ¿Por qué crees que la gente asume esa actitud del aquí y el ahora, cuando hay una eternidad por delante? ¿Por qué tener esa actitud que es tan irracional, por decir así? ¿Qué más? El pecado ha tocado todo, lo malo lo hace llamar bueno, lo bueno malo. Lo poquito aquí lo hace como si fuese una eternidad y la eternidad la hace aparecer como lo peor. ¿Por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Sin ella, ¿por qué no tenemos nada en realidad? Si no hay vida eterna, entonces, ¿para qué vivir ahora? Y ese es el dilema y el problema de los ateos y del mundo del ateísmo, porque no ven más que la quiera ahora y vive como quieras, haz lo que quieras y hay un más allá, amigos. Para eso fuimos creados. Piensa en todos los misterios increíbles que existen en el mundo natural, ya sea en la biología, la geología, astronomía, física, química, en todos los campos. Todo resulta ser más complejo de lo que se pensaba originalmente. Los científicos, por ejemplo, ya no hablan de formas de vida simples, porque como resultado incluso las formas de vida más simples no son tan sencillas finalmente. Y cada nuevo avance, cada nuevo descubrimiento parece abrirnos más interrogantes que necesitamos responder. Pregunto, ¿cómo nos ayuda todo esto a comprender cuánto aprenderemos en la escuela del más allá? Vida eterna, hermano y hermana, eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Ese es tu destino y el mío. No permitas que nada ni nadie te impida llegar. Vuelvo a repetir, ya el diablo nos ha robado demasiado. Salud, trabajo, felicidad, seres queridos. Nos mintió y nos secuestró. Y ha transformado este mundo en un vasto cementerio. Pero mira más allá. Pon tus ojos en tu hogar eterno, en Jesús. Pronto, por su gracia, estaremos con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, es nuestro deseo, nuestra oración, estar contigo para siempre. Estar con Jesús, nuestro Creador. Gozar de la presencia de los ángeles, de millones y millones que aceptaron a Jesús como su Salvador y estarán allí para siempre junto al gran Maestro de los siglos. Que ninguno de nosotros faltes. Ayúdanos a realinear nuestra vida y frente a los problemas y dificultades que tengamos, ante las pérdidas, ante los dolores y las lágrimas, ayúdanos a ver más allá, que pronto este paréntesis se acabará y vendrá un mundo mejor. Porque Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. Confiamos en su promesa, nos entregamos a ti. Gracias por ser nuestro maestro ahora. Te aceptamos como nuestro maestro por la eternidad. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos, de estudiar estos temas acerca de la educación y comenzaremos otros temas fascinantes el próximo sábado. Será hasta el próximo programa de las Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.